Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Nosotros y los Medios, a toda la audiencia de FM Boedo y a toda la audiencia que, confundida, anda cerca de este dial y escucha nuestras incomprobables voces humanas. Buenas tardes, don Martín Caballero. ¿Cómo le va ahí detrás del vidrio, manejando todos los controles? ¿Está preparado para la cabalgata infernal que se viene en Nosotros y los Medios? Dice que sí, él no sabe lo que le espera, no sabe lo que le espera. ¿Estamos preparados, don Gustavo Bulla? Estamos preparados, siempre estamos preparados. ¿Siempre listo? Preparados. Señora Ivana Casas. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Y hoy con más se agrandó la familia, mira, de Nosotros y los Medios. Se agrandó la familia. Estamos con la señorita Ginebra María y con la señorita Malena. ¿Cuánto? A secas. Malena Asecas Bulla. Sí. Lindo nombre, Asecas. Estamos hasta las 3 de la tarde, ustedes saben, haciendo ciertos racontos de lo ocurrido en la semana en los medios de comunicación y aledaños, con una semanita nutrida, como suele ocurrir cada sábado que nos aposentamos aquí. En este mundo maravilloso que nos invade con buenas noticias. Nos invaden, decían algunos muchachos. Programa número 239, oiga. ¿Ya? Ya. 239, habla al micrófono, Bulla, o salga de abajo de la mesa. Era un pensamiento que se me escapó. Programa 239, el 39, oiga, diga, es la lluvia. La lluvia. Es su amigo el sodero. Sí. Es su amigo el lagarto. Claro. Y es su amiga Cecilia Honora. Yo no tengo amiga. No tiene amiga. Yo solo soy amigo de los soderos y de los lagartos. Lagarto, muy bien. 239, número de programa de este Nosotros y los Medios, que comenzara allá en 2010 en Radio Provincia y que continúa gracias a la distracción de los muchachos de FM Boedo aquí en esta radio. Sí, no se avivaron todavía. No se dieron cuenta. ¿Qué más? Tenemos... Y pedir que por favor anoten este número de WhatsApp y nos manden un mensaje a lo largo de esta horita, si lo podemos leer. Ah, pero no se lo pida, por favor, porque son retobados los oyentes. Son hijos del rigor. Ya me asusté. Hay que ordenárselo. Hay que exigirlo, entonces. Sí, claro. Bueno, oiga, por favor, a llamar, caramba. Agarren la lapicera y anoten este número: 1566752205. 1566752205. Bien. Allí nos escriben mensajitos que podemos leer inmediatamente a lo largo de esta hora. Y bueno, hay otras vías de comunicación menos inmediatas. No sé si las queremos recordar ahora. Sí, ¿te parece? Sí. Bueno, nilmedios@gmail.com para correo electrónico. José Nilmedios, así nos encuentran por Facebook. nilmedios.blogspot.com, allí es nuestro sitio donde pueden encontrar todos los programas. De estos 239 programas, o 238, y este va a estar en unas horas. En un rato va a estar por ahí, tipo 6, 7, 8. Todos los programas habidos y por haber. Nunca mejor utilizado una frase. Y también pueden tuitear al, arroba nilmedios. Siempre que decimos nilmedios es NYL medios. NYL medios. Bien, nilmedios. Arroba nilmedios es el Twitter. Sí, arroba nilmedios. ¿Y fase 1 tenemos? Fase 1. Ah, sí, lo dije. José Nilmedios. Ah, bien. Así nos encuentra. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos alguna otra cosa? Y no. No sé qué tenemos para hoy de interesante. ¿Empezamos ya? Usted dice este 12 de noviembre de 2016. ¿Qué tiene usted en el interior? Tengo una efeméride, pero que viene por dos. Y que algún caído del catre podría pensar que es mera casualidad que dos 12 de noviembre, de años consecutivos, se produjeron dos acontecimientos que no tienen nada que ver, pero vamos a tratar de... Suele ocurrir, digamos, hay días en que pasan muchos acontecimientos que nada que ver tienen entre sí. Bueno, vamos a tratar de argumentar por qué sí tienen que ver. A ver, a ver. Bueno, un día como hoy, 12 de noviembre de 1863, asesinan... ¿1863? Sí. Sí. Asesinan primero con una bayoneta y luego les descargan unas cuantas balas de escopeta, entiendo yo. ¿A John? A don Vicente Chacho Peñalosa. Vicente Chacho Peñalosa, uno de los últimos gente caudillos. De Sarmiento, la que empuñaba la bayoneta. Uno de los últimos caudillos federales, nacido en la provincia de La Rioja y taita de buena parte de Cuyo. Uh-huh. Bueno, ahí estaba la civilización haciendo de las suyas, ¿no? La civilización estaba haciendo de la suya. A tal punto era gente de Sarmiento que cuando conoció la noticia, Sarmiento le escribió estas bonitas líneas a don otro humanista, Bartolomé Mitre. Oh, gente copada. Sí, toda gente cool. Se imagina si usted, digamos, un Aguad escribiéndole a un Mauricio. Más o menos. Con muy buenos modales, seguro. Sí, claro. Le escribe con esa pluma tan... talentosa, Sarmiento dice: no sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado en los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza al inveterado pícaro, las chusmas no se habrían aquitado en 6 meses. Mire usted. Esta carta la envió el 18 de noviembre, es decir, a poco menos de una semana del asesinato. Lo de cortarle la cabeza no era una licencia poética. No, señor. Querían no solo terminar con la vida de Chacho Peñalosa, que ya había sido derrotado como general federal del ejército ahí de Cuyo, sino que querían terminar incluso con cualquier posibilidad de mistificación de su supervivencia y demás. Entonces le cortaron la cabeza y la exhibieron como hacían otras civilizaciones bastante bárbaras de la antigüedad. Y usted dice que durante todo el gobierno de Mitre y el de Sarmiento se la pasaban hablando de la pesada herencia del caudillo federal. Sí. Y trataban de meter preso a todos los ex federales. Sí. Mire usted, qué loco, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es otro acontecimiento? Pasa exactamente un año después. Un año después. Es decir, el 12 de noviembre de 1864. Un tal Mariscal Solano López, ¿le suena? ¿El Paraguay? De Paraguay, claro. De Paraguay, el líder de la modernización. El tipo que literalmente murió con su patria. Sí, y el tipo que planteó un proyecto realmente moderno aquí en la región, ¿no? Con la modernidad dependiente de Inglaterra que planteaba los dos personajes, entre otros, que mencionábamos recién. Digamos de una vez que la modernidad dependiente de Inglaterra no es otra cosa que la Edad Media aggiornada. Claro, bueno. La modernidad precisamente no era dependiente. Bueno, Solano López decidió acudir en ayuda del gobierno del Partido Blanco del Uruguay, que estaba en guerra civil con el Partido Colorado. Como contrincante. Y el Partido Colorado estaba apoyado ¿por quién? Militarmente por el Imperio de Brasil. Ajá. López había advertido a los gobiernos de Brasil y Argentina que el que se metía con Uruguay la iba a agarpar. Bueno, y fue así que el 12 de noviembre de 1864, en represalia por la invasión brasileña al Uruguay, el gobierno paraguayo se apoderó de un buque mercante brasileño y del gobernador de la provincia brasileña de Mato Grosso, que es lindero con el Paraguay. Es más, después de la guerra, una parte del territorio paraguayo pasó a engrosar el Mato Grosso del Sur. Y bueno, y esto dio inicio a la tristemente célebre Guerra del Paraguay, Guerra de la Triple Alianza, o como le llaman los paraguayos, Guerra Guazú, que quiere decir en guaraní Guerra Grande. Ah, mira, bueno. y que no fue otra cosa que el ataque indiscriminado de parte de tres de los países mejor preparados de la región contra uno que intentaba hacer sus primeros pininos nacionales. Sí, y que, digamos, la idea de un desarrollo industrial alternativo conspiraba contra los intereses de los mandantes de los tres países que mencionamos, que era ni más ni menos que la corona británica. Claro, era el mismo, eso. pero bueno, aparentemente el fusilamiento de Chacho Peñalosa y el comienzo de la guerra de la Triple Alianza no tiene nada que ver. Sin embargo, tenía. Pero los verdugos son los mismos. Sí, los verdugos son los mismos. Y hablando de verdugos, le quiero mandar un feliz cumpleaños a un muchacho que está allá en California cumpliendo años en el día de hoy. ¿Schwarzenegger? Un muchacho que cuando nació le pusieron No Name Maddox. ¿Quién es? Después le pusieron Charlie. Sí. Y después le pusieron el apellido del novio de la Drema, un tal Manson. Ah. Así que está allí cumpliendo 82 años Charles Manson, un muchacho que, ¿sabes que no mató a nadie? No. No está no le comprobaron ningún crimen propio. Está preso desde hace 40 y moneda, claro, por instigador y líder espiritual, digamos, Clan Manson. Del Clan Manson. Carlitos Manson está cumpliendo allá en California. Que tuvo vinculaciones con el mundo de cierta farándula, del rock, de las comunidades, ¿cómo llamarlas? Degustadoras de sustancias, sí, alternativas. Claro que sí. Y bueno, Guns N' Roses ha hecho temas de Charles Manson, porque el tipo también cazaba la guitarrita y hacía un par de temas. El famoso Marilyn Manson, que obviamente es un apodo, es por Marilyn Monroe y Charles Manson, digamos, junto a las dos íconos pop de los 60. Que vaya un ícono pop, ¿no? Un tipo que se cargaba gente a 10 y 7, que estaba loco como un caballo, pero bueno. Está cumpliendo 82 años. ¿Por qué no le pusieron nombre, sabes? Porque parece que la Drema no quería saber nada. Lo intentó devolver varias veces y se lo mandaban de vuelta. Lo mandaba a un orfanato y decía, no tenemos lugar. Y el pibe iba y rebotaba. Es muy linda, búsquenlo en internet. Hay una foto de Charles Manson, tipo 25 años, porque para los crímenes de Sharon Tate y compañía ya tenía cerca de Tacuarembó. A los 20 años que se casa. Y está vestido como un rockabilly, digamos, con saquito, con solapa, un jopo, es casi irreconocible. Bueno, no más de chamullo respecto al día de hoy, vamos a lo que pasó esta semana. Sí, más que esta semana, estos 10 meses. Estos 10 meses, claro, porque siempre arrancamos con... 10 meses que ya son 11, vamos a hacer una trampita. Con un perfil detallado de las maravillas emanadas de la boca y cerebro de los más conspicuos miembros de este gobierno. Cantidad de cosas delirantes que dije. Conspicuos, cerebros, gobierno. Bueno, hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Sí. Hay un mal que ya dura 11 meses y la vamos cuerpeando. La vamos cuerpeando. Pero bueno, en este ciclo de repaso del mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años, hoy le toca el turno a Berlanga. No, a Velluto. Ah, era otra. Don Pablo Velluto, que sospecho, más allá de que debe haber ido a alguna escuela de niños finos y demás, pero sospecho que más de uno le habrá hecho una rima soez. ¿Usted dice? Sí, yo lo hubiera hecho. ¿Y si, por ejemplo, usted veía que Velluto iba para la milonga? No, para mí la rima es Velluto gordo y no me acuerdo más. ¿Qué más? Pero bueno, la cuestión es que don Pablo Velluto, de un perfil relativamente bajo, no es de los que tiene más exposición mediática y demás, probablemente le hayan dicho guardate un poco, porque vamos a escuchar algunas cosas que no le convendría que se digan todos los días por televisión. Escuchemos, por favor. Escuche. Así como doña Susana está disfrutando del otro lado. Qué linda su música, señores. Cantate un tema que sepa la gente. 1. Ustedes han desarrollado una tarea de absoluta libertad en medios que uno no pretende que le tiren bombas a Macri, pero tampoco se han convertido en elementos de propaganda. Uh-huh. Sí, te escucho, Pablo. Sí, yo creo que ese fue un error importante de estos años en el caso del gobierno nacional. La idea de pensar que los medios públicos eran el vehículo para expresar las ideas del gobierno. Y la verdad es que en la Argentina hay muchas más ideas que las que tiene un gobierno, sea el gobierno que sea. Ahí lo tenés al pelo. 2. En el Twitter pescaron algunas declaraciones tuyas un poco más intolerantes. Tweet del futuro ministro de Cultura designado por Macri, Pablo Abeluto. Abril 2013. Néstor no se murió, vive en el paraíso, fiscal. Febrero 2013. ¿Y si echamos a todos los docentes y empezamos de nuevo? Ok, no a todos, solo a los que creen que hacer paros sirve para algo. Octubre 2013. Feliz en tu día, peronismo, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que no cumplas muchos más. Sí, Cabandier. Es muy probable que sus padres biológicos hayan cometido actos delictivos, aunque la represión criminal los haya dejado impunes. Yo fui antikirchnerista. Creo que no sirve para nada ser antikirchnerista. Yo creo que el antikirchnerismo fue una droga que tuvo amplia aceptación en la Argentina. 3. Pero cuando nosotros hablamos de Carolina Assi, la mujer de Pablo Abeluto, directora de cine, que tiene 2 largometrajes documentales en su haber, cuando la nombramos, Abeluto desmintió que ella hubiese trabajado en un área jerárquica del Ministerio de Cultura, en el relevamiento de un programa audiovisual. Ese programa es el Sepia. El Sepia tenía equipos valuados en más de $300,000 que fueron removidos de un edificio personalmente por Carolina Assi. Nosotros, en el momento en el que contamos esa información, dijimos 2 cosas. Una, que Carolina Assi, si no tenía nombramiento, estaba cometiendo un delito. Si tenía el nombramiento, entonces estaba mintiendo Pablo Abeluto. Estaba mintiendo Pablo Abeluto. 4. Sí, señor. La verdad que nos duele un poco. La verdad que nos duele un poco. Darle a un hombre conocido y reconocido en su actividad, Pablo Abeluto, ministro de Cultura. A ver, ¿cómo explicar esto? ¿Por qué el plomo para Abeluto? Digo yo, en un momento en que se está haciendo un recorte en empleos del Estado, aunque sean ñoquis, no importa, se está haciendo un recorte, en el que hay una enorme susceptibilidad en cada movimiento, que en este momento Abeluto haya decidido incorporar a un familiar a un cargo en el Ministerio de Cultura, suena por lo menos inoportuno. Y como es inoportuno, en política y en código, es plomo. 5. La figura de Sarmiento está más allá de cualquier debate político. A veces utilizamos demasiada energía en intentar cambiar la historia. Y lo que yo creo es que nosotros tenemos que cambiar es el futuro, no la historia. La historia es la que es la que hemos vivido, con sus más y con sus menos. Sarmiento es inspiración para construir un futuro moderno, un país inclusivo, adecuado a un nuevo siglo como el que nos toca vivir juntos. Mira, Sarmiento no economizar, sangre de gaucho, carne popular. 6. Nosotros tenemos un presidente que es un ser humano, es espontáneo, es el mismo. No tenemos esas figuras megalómanas que tuvimos hasta hace poco y que forman parte más del estilo de liderazgo del siglo XX, es decir, esos líderes absolutos que sabían sobre todo que estaban por encima de los hombres. Macri es un tipo normal que hace bromas y citas en función de bueno, lo que... Bueno, gusta que sepan de todo. A mí no, me parece que sepan más. Me parece, lo que a mí me importa con el líder político es que sepa escuchar a todos. Que sepa escuchar a todos. 7. ¿Por qué perteneces al gobierno? Nadie admite que estamos mal. No, pero yo creo que sí que admitimos que estamos mal. Claro que estamos mal. Estamos mal, pero estamos en un proceso para estar mucho mejor. Te van a echar, a ver, no. Pero las tarifas han sido terribles. Ha sido duro. A veces la resolución de problemas genera nuevos problemas. Ayer lo escuché a Pablo Abeluto, el ministro de Cultura de la Nación, que dijo, a nosotros no nos hace falta un Fito Páez o los actores aplaudidores como tenían antes. Una girada, me parece, un comentario. Es un gil, Abeluto. Porque una girada, me parece que el concepto de actor aplaudidor es muy despectivo, digamos. Yo jamás me consideré un actor aplaudidor de nada. Yo, como peronista, apoyé este proyecto, sigo apoyando ese proyecto, esa idea de concepción de país, la sigo apoyando, sigo creyendo en eso. 9. Creo que Dolina está muy equivocado. No perdieron por estúpidos, ni nosotros ganamos por inteligentes. Perdieron porque no entendieron que la sociedad argentina había cambiado. Cuando hablamos del cambio cultural, cuando hablamos del cambio, el cambio ya empezó a ocurrir. Dolina parece entender que la gente obligatoriamente debía votar por un modelo político, pero que algo pasó, la estupidez en este caso, que hizo que no votaran. Y no fue por eso, Alejandro, no fue que no votaron por estúpidos. Me parece el ministro de Cultura, de no sé qué, dice, Dolina está equivocado, en realidad nosotros ganamos las elecciones porque nos dimos cuenta de que la sociedad había cambiado. En realidad estaba de acuerdo conmigo, en cierto modo. Si él decía que la sociedad había cambiado, que ellos se habían dado cuenta de ese cambio. Ajá. Y nosotros, suponiendo que yo sea alguna parte del asunto, ¿no? Y los otros no, pues entonces quienes no se habían dado cuenta somos los estúpidos. 10. Ustedes serían sesentistas. Nosotros somos herederos, hijos de la generación. O sea, seguimos yendo para atrás. No. Porque el kirchnerismo era sesentista. Yo lo veo a Langguren y veo al Che Guevara y a los Beatles. ¿Qué son los Beatles? Nosotros somos los herederos de todo eso. Somos herederos de transformaciones. Déjame un segundo. ¿Sabes una cosa, Pablo? Olvídate del Che Guevara y olvídate de los Beatles. ¿Qué es lo que dice la gente hoy? Que este es un gobierno para los ricos y este es un gobierno formado por hombres del Cardenal Newman que nunca tomaron un colectivo, nunca tomaron un tren, nunca fueron caminando a ningún lado. ¡Haber venido el programa! ¡Dale! ¡Así como Doña Susana está disfrutando del otro lado! ¡Qué linda es su música, señores! ¡Cantate un tema que sepa la gente! ¿Y cómo será? La rima de Abeluto. ¿Y cómo será? Julio Bárbaro. Como un experto peronólogo. Como un experto peronólogo. Peronismo es pasado, ya. Es una marca de hamburguesas que da renta a un montón de gente. Pero como idea, no queda nada. Y acá el peronismo se murió con Perón. Éramos pocos y apareció Julio Bárbaro. Que teníamos tan olvidado, gracias a Dios. Qué lindo Abelluto, ¿eh? O sea, una joyita. Abelluto, el hombre. En fin. Seguro que en el Cardenal Newman no hacían esos chistes. No, él no es del Cardenal Newman. No, este es un Gil del Nacional Buenos Aires. Nacional Buenos Aires, de pura cepa. Bueno, yo porque capté ese momento maradoniano de Feynman. No, Feynman, yo supongo que Feynman no es que estuviera tan en desacuerdo, sino que le dio un poquito de vergüenza y dijo, yo no puedo... Paren un poco. Claro, yo los apoyo, pero tampoco, digamos, boludez. Claro, es que Feynman es un petiso resentido en toda la línea. Claro. No tiene nadie que le caiga bien. No. Pero de repente, bueno, se despachó y... Pero lo pintó, le pintó un momento. Cara. Le pintó la cara. Una reflexión con esto de que decía el Negro Dolina. En realidad no que decía Negro Dolina, sino lo que le contestaba a Belluto acerca de que no se perdió por estúpido, sino porque ellos habían visto un cambio de tiempo que el resto no. Uh-huh. Un punto y medio, Belluto. Claro, claro. Un punto y medio. ¿Qué cambio de tiempo viste? Claro. O sea, dejá de chamullar, hermano. No somos tan estúpidos, no, por favor. Necesitan, evidentemente hay una necesidad de dotar de una lógica, de un cambio estructural y demás, algo que fue medianamente una carambola. Sí, sí, una carambola electoral, que cayó una bola de... Digamos, salvando la distancia, ahora nos vamos a referir, en Estados Unidos Hillary Clinton saca más votos que Donald Trump, gana Donald Trump por el colegio electoral. Por el sistema electoral. Con el sistema. Bueno, el balotaje lo mismo, sí. Y demás. Sí, porque quiero recordarle a Belluto y compañía que en las elecciones generales perdieron. Claro. A ver. Claro. Digamos, y en la provincia de Buenos Aires, que es donde ese cambio debería manifestarse, Scioli ganó en la primaria, en la PASO, ganó en la primera vuelta y en la segunda vuelta también. Claro. Con lo cual, yo no me animaría tan alegremente a decir un cambio. Y espero fervorosamente que no se trate de un cambio estructural. Es que hay un adjetivo al que suele estar unido la palabra alegre, ¿no? Tal alegre, dicen. Creo que de eso se trata. Sí. Pero bueno, lo que más me gusta de Abeluto es su apellido. Su prédica por el diálogo, la hermandad, la solidaridad. Esos tweets no hacen otra cosa que saldar viejas riñas del pasado. Sí, ¿no? Por supuesto. O incluso lo del Sarmiento inclusivo, acá en el tiempo los artistas aplaudidores. Claro, también los artistas aplaudidores contribuyen mucho. Y bueno, y tener como emblema Sarmiento, digamos, ¿qué fue sino exime un gesto, de comentario? ¿Qué esto? Fue sino un gesto de amistad degollar al Chacho Peñalosa? Por supuesto, una cosa de onda. Onda fue. Olvidemos el pasado. Ya lo hemos dicho en algún momento en este programa, pero así como los kirchneristas, los carneristas o los peronistas o esos negros de que como guste usted llamarlo, solían pecar de la soberbia de los votos, es decir, la soberbia de nosotros le ganamos con tanto porcentaje, sí. Nosotros, esa soberbia. Hegemonismo que, se lo llamó claro, durante un tiempo. Ya está muy bien. Digo, si solía pecar de esa soberbia, que es una soberbia de última respaldada en un tercero, que es el votante. Uh-huh. Estos muchachos son mucho más complicados porque su soberbia está respaldada solamente en lo que ellos determinan que es el buen hacer. No importa lo que hagan, lo que resulte, ellos hacen lo que está bien. Entonces cuando alguien te corre, o sea, cuando vos estás discutiendo con alguien y te tirás un argumento y el otro te dice no, pero lo que se debe es esto, vos decís, pero ¿por qué se debe? ¿Por qué lo que se debe? Obvio. No quedan muchas pasaridas. Lo dijo ahí don Abeluto, que no es ningún salame, sí. Dijo que, bueno, se arregló el tema del tarifazo y muchas veces uno la solución de un problema genera un nuevo problema. Genera un nuevo problema. Como claro. Diciendo, había que salvar ese problema. Si después nos morimos todos, no pasa nada. Lo que nos hace sospechar una ausencia de un mínimo análisis, es decir, a ver cuáles pueden ser las consecuencias de esto. Sí, o un cinismo a claro. Prueba de bala, digamos. También, bueno, ¿no? Como el usted que, es mal pensado. Como el que alguien le debe haber supuesto al joven Wiñaski, que tuvo un altercado con un muchacho y cuando iba a hacer una nota. Sí, sí. En fin. O sea, a mí me parece que hubo una exageración. Yo leí un titular... Y una decía, agredieron al periodista Wiñaski. Me parece que periodista es demasiado. Pero bueno, decíamos más noticias para este boletín, ¿no? Sí, en la semana, metámosle pata. ¿Qué pasó en la semana en el país del norte? ¿Usted oyó hablar de la canción Logi? No, la canción lógica de Supertramp, cuando yo era un gurrumín. Cuando usted era gurrumín, ahora tenemos la canción Logi y también de Supertramp. Super Donald Trump. Claro. Escuchémosla. Quiero ser millonario, por eso salgo a la calle sin miedo a buscar la plata. Sandra Borghi. Sandra. Claro, porque nos preguntamos quién es Donald Trump, ¿no? Nos estamos preguntando quién es este magnate millonario que ahora es el presidente de los argentinos. Perdón, de los estadounidenses. ¿Una vez en tu vida jugaste con un peso pesado, con un tipo muy importante para cerrar un negocio? Sí, un tipo se llama Donald Trump. Y después quedamos amigotes, y cada vez que voy a Nueva York lo visito, voy a comer con él, con la mujer. You give Macri my regards. You give Macri my regards. Un mundo en el que el terrorismo todo el tiempo se expresa, lamentablemente, en el que Donald Trump está cabeza a cabeza peleando una elección. ¿Cuál es el mundo que usted observa? Un mundo sumamente complejo. Hoy es un mundo ni siquiera multipolar, es un mundo caótico. Eso es preocupante porque eso genera posiciones defensivas, posiciones de cerrarse. Y la otra cosa muy embromada que tiene es que genera xenofobia. Entonces es un mundo sumamente complicado en donde pareciera que nosotros estamos a contrapelo del mundo cuando decimos hay que integrarse, hay que abrirse. Creo que el pueblo americano crea que le importe la relación con Latinoamérica, que hasta ahora no ha sido muy alentador con las declaraciones que ha tenido el presidente Trump acerca de Latinoamérica, no ha sido muy alentador con las declaraciones que ha tenido el presidente Trump, Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. Eduardo Amadeo también fue embajador de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos, por supuesto, en Estados Unidos. ¿Y qué análisis haces de la situación de las elecciones, ¿no? Donde Donald Trump pisa fuerte y genera preocupación. Mira, es un tema muy interesante. Yo, por suerte, estoy viendo, y por suerte para el mundo, que Trump va a perder, porque la verdad es que ese señor no tiene ningún límite, es un violento. Además de que no conoce... Hay varias... demostración de que no conoce de qué está hablando. Una derrota enorme, ¿saben de qué? De todo lo que es el establishment político, porque la verdad, lo que muestra el triunfo de Trump es la derrota de la dirigencia política, lo mismo que mostró en su momento el Brexit en Gran Bretaña. Lo que se está viendo en el mundo es que la dirigencia política está perdiendo porque no conformó a las sociedades. Lo que está mostrando, lo que se está viendo con estos resultados, que las sociedades van para un lado y la política como se la conoce y la dirigencia como se la conoce va para otro. Y en la Argentina pasó algo parecido. Vos me vas a decir, bueno, pero fíjate lo que está haciendo Macri. Gusto o no te guste, lo que se votó en la Argentina es muy diferente a lo que había, porque evidentemente lo que había no conformó. El liberal Mauricio Macri de Cambiemos era el nuevo presidente de Argentina, después de imponerse por una ajustada diferencial peronista Daniel Scioli frente para la victoria por un 51,4% de los votos al 48,6%. A ver, aclaro primero que no estoy hablando bien de Trump, o sea, ganó una especie de kirchnerismo raro, digamos, ¿no? Kirchnerismo bien de derecha abierta, no de derecha oculta como era acá. Un kirchnerismo más sincero. Ganó el kirchnerismo sincero. Se ganó el kirchnerismo sincero. Claro. Ahora, con cero. Las categorías con las cuales se analizaba que él podía bajar son categorías de la clase media progre que no aplican. Porque cuando el tipo dice, quiero hacer un muro, crece. No es que baja. Sí, claro. Crece. Entonces, lo analizás como una categoría que no va. Es que el tema, Jorge, es que básicamente los medios han estado mucho más al centro-derecha que la sociedad, por lo menos en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pasa en todo el mundo. Al centro-izquierda. Claro, es decir, o sea, los medios están más a la izquierda que claro, la sociedad. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Claro. Eso pasa siempre en general. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, el periodista Willy Cowan. O sea, los medios están más a la izquierda que claro, la sociedad. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Claro, sí, eso pasa siempre en general. Ayer les dije que podía suceder eso. No soy adivino, simplemente un poco de ubicación política. Tengo dos criterios. Este es el tercer golpe que recibe la globalización desbocada en el último año. El primer golpe fue cuando la economía en 2015, la producción local creció por encima del comercio mundial. El año pasado ya hay una especie de retroceso económico de lo que se ha llamado la globalización. Esta idea de libertad absoluta de los mercados. Un retroceso. Fue un primer golpe económico que no se lo ha comentado mucho. El segundo golpe fue el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es una especie de repliegue a posiciones más nacionalistas frente a una idea de la disolución de las fronteras. El tercer golpe a la globalización es el lado de Estados Unidos, que fue el principal abanderado desde tiempos de Ronald Reagan en los años 80, e impulsó junto con Margaret Thatcher esta lógica económica de expansión planetaria que se sobrepone a estados, gobiernos y territorios para imponer una misma lógica planetaria llamada globalización. Quiero ser millonario, por eso salgo a la calle sin miedo a buscar la plata. Yo creo que no se puede hablar más de kirchnerismo, sino en pasado. Pasó, murió, ya está. Se espera un enorme desafío para poner a la Argentina otra vez en movimiento después de la muerte, después de la muerte, después de la muerte del kirchnerismo. ¿Qué sé yo? Si te lo dice. Si usted lo dice, dijo Ernesto Villanueva, por ejemplo, que estuvo ayer allá en la Universidad de Arturo Jaureche, con un par de personas, ¿no?, que concurrieron a, sí, a ver la Cristina, no, que inauguraba la carrera de Economía. Pero para mí eso no es un dato. El dato es que alguien que está a todas luces muerto es el mejor para hablar de alguien. No, no, si mal no escuché, era Mariano Grondona. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién va a saber más de la muerte? El tipo sabe cosas que nosotros no sabemos. Claro. Fue y vino, fue y vino. Pero también nos puede mentir, ¿vio? Y, porque sí, nadie más estuvo ahí. Claro, Víctor Suairo, Víctor Suairo, que no, no es del palo. Bueno, estábamos escuchando entonces las declaraciones y dimes y diretes acerca de Donald Trump, el nuevo presidente del mundo, no así de la Argentina como quiso Sandra Borghi o como querría este muchacho Mauricio. Sí. Que eran así de ir y tomarse unos copetines, eran, sí, amigote. Sí, salir con... Amigote, qué palabra, a ver, amigote es una palabra de garca en cuatro tiempos, porque es una palabra que se usaba en los 70, sí, en Mau Mau. Despectivamente, claro. Mau Mau. Es una palabra isidoresca, amigote. Isidoro, claro. Cañones tenía amigotes, sí, no, sí, tenía gomía. Nos hicimos amigote, hay que ser muy garca para... pensarlo. Sería algo así como con pinche de... Sí, de cosas, no santas. Cosas turbias. Claro, sí. Nos fuimos de señorita, para decirlo, claro, de algún modo. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un amigote. Sí, sería la rima con Abeluta. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, cuestión que ganó el kirchnerismo sincero, sí, aparentemente. Sí, sí, sí. Bueno, en esta ola de sinceramiento, en esta ola de sinceramiento. ¿Se viene la patria grande norteamericana? ¿Cómo va a ser esto? Sí, no, es una... La verdad que hay que ser crápula, ¿no?, para decir lo que dicen estos muchachos. No, no, no, hay que tener una desfachatez. Y lo peor de todo es que si llega a ser cierto eso que dijeron, es decir, si Donald Trump realmente es la contracara de la política liberal y hace un gobierno de Estados Unidos para Estados Unidos, todos estos muchachos van a ir a pedir agua, Sí. De inmediato, de inmediato. Uh-huh. En fin. Bueno, es? García Linera, que es el último audio que escuchamos. Que hicieron un análisis geopolítico. Sí, Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, uh-huh, que decía, este es el tercer golpe en poco tiempo al proyecto globalizador. Dice, el año pasado por primera vez se produjeron más cosas que las que se comerciaron. Así empezó la crisis, el crack del 29. Después dice, el Brexit. unidad regional y demás, van los británicos, y sobre todo los obreros más jodidos con la globalización, votan en contra, dicen salgámonos del euro. Y ahora lo mismo o parecido en Estados Unidos, donde dicen que el voto mayoritario a este magnate folclórico, colorido y demás, que es Donald Trump. Sobre todo colorido. Sí, sí, anaranjado casi. Provino mayoritariamente de las ciudades, lo que llaman, ellos le llaman el cordón oxidado, las ciudades más industriales, Detroit, uh-huh, Chicago y demás, donde el proyecto globalizador, que primero nos jodió a nosotros, los países periféricos, hoy ya le tocó el turno al propio centro del capitalismo. Una de las cosas que se dicen es que en Estados Unidos se fabrican muy pocos o casi ningún automóvil. La tierra del automóvil, del fordismo y demás, y eso es lo que Trump viene a prometer, a decir, bueno, vamos a cerrar, vamos a proteger lo nuestro, y bueno, y lo demás que se joden. Me hace acordar a un muchacho de una serie que tenía un plan para trabajar, el de House of Cards. Sí. Era América, no me acuerdo cómo se llamaba el plan, sí, pero me hace acordar a esa movida la que estaba armando Trump. Y sí, porque en realidad, más allá de la ficción, es dirigirse al sector obrero, trabajador con menores ingresos de Estados Unidos. Más allá de la ficción, esta opción del capitalismo globalizado, que encuentra más la plusvalía, la encuentra más en el sector financiero que en el industrial y demás, le sirve a una élite muy chiquita de Estados Unidos que se siguió enriqueciendo, uh-huh, pero las clases media, media baja y los obreros están jodidos hace rato. Y esto es una reacción, seguramente no la más prolija, la con mejores valores. Y probablemente no, probablemente no la más eficaz. El tipo, pero es un mensaje, tipo en su discurso es realmente despreciable. Sí, sí, sí. Pero bueno, cada uno reacciona como puede, ¿no? Bueno, y hablando de series, hay quien definió el pase de Obama a Trump con el nombre de una serie norteamericana. ¿Cuál? Orange is a New Black. Claro, así que con ese pase, ¿yo sabe dónde iría? ¿A dónde va a ir? A la tanda, yo me iría a la tanda. ¿Pero por qué no se va un poquito a la tanda? Sí, vamos a la tanda, vamos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Pastillas para no dormir, para calmarse, para no deprimirse. Pastillas para adelgazar, para endurecer tus músculos, para no perder la memoria. Pastillas para que no duela, pastillas para amar, pastillas para las otras pastillas. Una farmacia planetaria para un mundo feliz. Los viernes a las 21. Por FM Boedo, 88.1. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870. Mándanos un mail a info@fmboedo.com.ar. Aquí por FM Boedo 88.1. O si no se escucha por fmboedo.com.ar. Bienvenidos a FM Boedo, el gran programa de radio. Queda mucho por contar. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Mesa Ratona. Un programa que llegó para quedarse al menos un ratito. Los miércoles a las 21. En FM Boedo 88.1. Che, oíme, lo de ratito es por ratón, por rato. No se entiende esto. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo 88.1. En 7 años podés cambiar de pareja, amar a muchas personas, podés admirar preciosos paisajes, pero hay amores que no cambian. FM Boedo, 7 años de radio,

¿Ustedes lo han visto a Macri más de una oportunidad? ¿Lo han visto así? Yo creo que es difícil analizar ese quiebre que él tiene cuando le hablan de la pobreza sin tener en cuenta la relación que él tiene nueva con la gente. Me parece que este es un Macri nuevo, un Macri que nació en una cuna muy distinta de la mayoría de la gente, de los argentinos. Y sin embargo, creo que esta relación de él cuando se arriba a los sectores muy pobres y ve esa pobreza, me parece que lo sensibiliza mucho. Jorge. Claro, es muy raro ver públicamente la emocionalidad de un presidente, uh-huh. siempre, y más de un presidente que lleva 10 meses y que suele presentar otro tipo de imagen. Pero efectivamente está mostrando una metamorfosis importante. Me parece a mí también que lo que revela es que hay dos reformas que hace el oficialismo en términos económicos y en términos de inseguridad. Esas dos reformas son dos reformas necesarias. Son dos reformas dolorosas. Son dos reformas que en la coyuntura producen dolor social. Una de ellas por la recesión que implicó salir del cepo, arreglar con los holdouts y reordenamiento de la economía. Digo, ahí hay un dolor por entender que hay gente que la está pasando mal por esta coyuntura económica que no había otro modo, según el presidente, de realizarla. Uh-huh. Y después, una reforma en el mundo de la seguridad que también produce, paradójicamente, claro, muchísimo dolor, puesto que quitarle el autogobierno a las policías, a policías mafiosas, frenar los negocios del narcotráfico, meterle mano a un tema tan delicado como la mafia carcelaria y que todo esto tiene repercusión en el dolor que se siente en la calle, en asaltos, en una serie de hechos violentos que están haciendo que mucha gente la esté pasando mal y muestran la paradoja del momento, ¿no? Había que hacer dos reformas en dos áreas muy sensibles. Esas reformas producen dolor y el presidente me parece que lo que muestra con esta emocionalidad es cierta impotencia porque sabe lo difícil que es sacar la economía adelante y tratar de resolver el tema de la inseguridad. Carlos, ¿a vos qué te dice esta emoción de Macri? Bueno, varias cosas. Primero, me llama la atención que se emociona muy seguido últimamente. Estuvo en el coloquio de Idea y cuando dijo vengo acá, donde yo venía antes como empresario que yo, también estuvo a punto de quebrarse. Es misterioso, pero uno puede pensar que es un hombre sometido a extraordinarias tensiones. Pero además él está hablando de un tema que lo debe interpelar bastante. ¿Por qué? Primero porque toda la caracterización que hace la oposición de él, y sobre todo la oposición más dura, la oposición de izquierda, tiene que ver justamente con este problema de la pobreza. Se basa en un supuesto de que si sos rico, si no tuviste privaciones, los ajustes que haces los haces porque no te das cuenta lo que cuesta quitarle algo de calidad de vida a la gente. Y en el fondo, porque si sos empresario, rico, y no tuviste privaciones, hay algo de sadismo en el ajuste. Entonces, es probable que acá se crucen en ese llanto una cuestión de carácter político y otra de carácter personal. Ahí lo tenés al pelotudo. Ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más. Lo tiene que mostrar. Ahora que muestre el título. Pobre muchacho. En fin, tantas cosas para decir. Bueno, escuchábamos recién cómo de una pretendida emoción de parte del presidente de la nación, digo pretendida emoción porque hay un pequeño truco que es que la cámara se acerca en cámara lenta, o sea, lentamente se acerca la cámara a los ojos de Macri, donde se los puede adivinar con cierta humedad, a lo que Dolores Candamber, de como 2 metros atrás, le dice, lo emociona esto, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta en ese caso? Y, bueno, y hasta convertirse en un llanto descarado para Pañi. Cuando llegamos a Pañi ya estaba llorando. Y lo de Fernández Díaz, ¿cómo mete el tarifazo y la inseguridad en una supuesta emoción de Macri? Que aparte él dice, lo emociona, sí me emociona porque es un desafío muy grande. No, me pone triste. No, me emociona porque, o sea, como si tuviera que correr una carrera. Esto es lo que dice Macri que le pasa. Sí, Fernández, coincido con Fernández Díaz en una cosa. ¿Cuál? Hay una evidente metamorfosis. Sí. Kafkiana, diría yo. Sí, claro. Fernández Díaz, yo descubrí que rima con Abeluto. Y usted dirá, enloqueció. No. Manejan la misma tesis. Claro. Todos los males del presente y del futuro son el resultado de resolver los males de la pesada herencia. Luego, no hay nada calamitoso que pueda hacer este gobierno que le sea imputable. Claro, porque todo es para resolver lo malo que se hizo y, bueno, desencadena nuevos males, como bien lo planteaba Beluto. Ahora, Morales Solá, Fernández Díaz, Pañi, sí. Muchachos, se nota mucho. Se nota mucho que quieren embocarle una cantidad de ideas a un tipo que no las tiene. No, y que Abeluto mismo nos decía hoy que es un tipo común, que no sabe. Sí, claro, claro. Que la gente no quiere más presidente que saben de todo. Uno debería interpretar que la gente optó por alguien que no sabe de nada. Martín Caballero, de otro lado, se indignaba un poquito ante la falta de respeto de estos muchachos hacia la audiencia, concretamente, sí, ¿no? Al querer pintarnos una situación absolutamente disparatada. Pero bueno. Tenemos muchas cosas más. ¿Tenemos para pasar un audio más? Martín, ¿vos qué decís? Vos que sos el dueño de esto. Tenemos para pasar un audio más. Y pasémoslo, más. Entonces. Vamos a pasar un audio más, no sin antes decir que la misma vara la Sterlipet. Y que hay cosas que dice uno, pero y las puede decir. Si las mismas las dice otro, no las puede decir. Y encima se las reinterpretamos para que para sea que, peor. Para que sea peor, y si podemos lo mandamos preso. ¿De qué está hablando usted? Escuchen con atención lo que sigue. Armiña, atención, atención. Acertijo. ¿De qué está hablando? Cristina miente cuando dice que el gobierno la quiere proscribir. Todo lo contrario. El presidente Mauricio Macri y su equipo la quieren enfrentar y derrotar en las urnas. Sueñan con competir en Buenos Aires el año que viene y mostrar que aquella Cristina poderosa hoy no puede unificar al peronismo. La administración de Cambiemos sabe que si Cristina fuera encarcelada, eso la convertiría en una suerte de mártir y la ayudaría en su estrategia de victimizarse. Cristina miente cuando dice que es una perseguida política. Ella acusa al gobierno de Macri de ser una asociación ilícita terrorista porque instaló el terror cuando llega la factura de gas o de luz, y en realidad se trata de una necesidad producto de la bomba de tiempo que ella dejó con el festival de subsidios que pagamos todos los argentinos. Cuando dice que el gobierno la quiere proscribir, todo lo contrario. Cambiemos sabe que si Cristina fuera encarcelada, eso la convertiría en una suerte de mártir. A ver. Vamos a hablar con Fernando Esteche. ¿Qué crees que puede pasar si la meten presa la expresidenta? Yo creo que es una cosa que no puede pasar. Mira que uno, cuando hace análisis político, proyecta, juega con todas las alternativas. Es una alternativa que nos resistimos, no por un problema de voluntad, sino que entendemos que por cómo está el sistema político hoy, es una variable prácticamente insostenible. No lo soporta el sistema político. No lo soporta el sistema político. No lo soporta el sistema político. Y si algún juez, por autonomía relativa, por vocación individual de salir en algún medio, se le ocurriera semejante cosa, yo creo que es un juez que inmediatamente sería sacado de juego, porque vos sabés que todo esto, hay conexiones y resortes, acción de poderes siniestras, así como ponen a través de sorteos muy curiosos siempre a los mismos jueces y los mismos fiscales imputando a los mismos compañeros, de la misma manera podrían sacar de juego si es que se autonomiza a alguien y va más allá de lo que el poder político pretende. ¿Cómo sería sacado de juego? Esa parte no entendí. Podrían destituirlo, apartarlo de la causa, plantearle incompetencia, podría aparecer muerto. A veces puede pasar cualquier cosa, ¿no? Perdóname, pero me quedé con esa frase cuando me decís que puede aparecer muerto un juez y tiene los argumentos para meter presa a la expresidenta. No, yo no dije si tiene los argumentos, si pretende. Argumentos no tienen, argumentos son inventados. Lo que te digo es que cualquier ariete del sistema político, en la medida que se pretenda autonomizar, tenga el poder de que esa autonomización dañe la proyección y la construcción de poder, es sacado de juego. A ver. Cuando dice que el gobierno la quiere proscribir, todo lo contrario. Cambiemos. Sabe que si Cristina fuera encarcelada, eso la convertiría en una suerte de mártir. Por cómo está el sistema político hoy, es una variable prácticamente insostenible. No lo soporta el sistema político. No lo soporta el sistema político. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. ¡Acá! ¡Mandamos nosotros! Eduardo Amadeo, diputado nacional del PRO. Cuando yo digo que Esteche tiene que estar preso, yo digo, yo espero que la justicia le revoque la libertad condicional y lo metan adentro, además, entre otras razones, para que no lo escuchemos más. Guarda el gorila. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a ti. Si era Leuco el que estaba hablando, no le decía nada, Rani. Pero estamos con chicos, Rani. Perdónenos una, viejo. Es así, son así estos tipos. Son como Amadeo. Sí. Amadeo, Abelluto. Hay que meterlo adentro para que no. No escucharlo más. Pero si estaba diciendo lo mismo que Leuco. Exactamente lo mismo, sí. Solamente que Esteche lo decía mejor y más claro. Y lo de Leuco era un kirchnerismo malo, y esas cosas, pero lo que decían fundamentalmente es lo mismo: al sistema político no le da para que la expresidenta Cristina vaya presa. Claro, Stechel lo dice con su manera de hablar y entre las variables que dice, porque dice destituido, no, pero aparte, incompetencia. Yo no había escuchado al propio Stechel. Lo que reprodujeron viralmente en otros lugares parecía que él amenazaba de matarlo. Claro, como él lo iba a matar. Dice, y él lo que estaba diciendo es que lo va a matar Macri. El propio sistema, los servicios y demás. Así que no tiene nada que ver. No, nada que ver. No, una cosa espantosa. Todo aquel que no escuchó a Stechel, porque aparte esto, este reportaje Stechel lo da en Radio Cooperativa, que no es de las radios más escuchadas. Pero bueno, sus declaraciones sí fueron reviralizadas y reformadas como se les cantó. Claro, claro. Pero bueno, hablando de, este programa empezó con rimas y tiene que terminar con alguna de ellas. Y bueno, empezamos con Avelluto, terminamos con Stechel. No, y con Amadeo, yo lo. Sí, también. Veo. Martín Caballero en la operación técnica, quien les habla, Gustavo Gordillo, la señora Ivana Casas, el señor Gustavo Bullo, la señorita Malena Bullia. A ver, mande un saludo. Mande un saludo, rápido. ¿A quién saluda? Rápido que viene Rani. A mi mamá. Listo. Ah, ¿y a quién más? Y a Loli Salva. Bueno, muy bien. Loli Salva, están escuchando. Toda la familia, atentamente, entonces. Atentamente. Ginebra María Gordillo anda por ahí haciendo lío por Arafue. Nosotros nos estamos yendo, ¿ya nos nombramos todos? Sí. Listo, Martín, sí. A Martín también. Si ustedes son tan amables, el sábado que viene volvemos. Ahí está asomándose saludando Ginebra. Detrás del vidrio, Ginebra. Si ustedes son tan amables, no. Nosotros volvemos igual. Si ustedes no son tan amables, no nos escuchan. Pero si son tan amables, van a poder encontrarnos. Que la pasen lo mejor que puedan. Felices debates o felices años de debates. Sí, o felices Pascuas. Nos fuimos. Chao. Pásenla bien. Una canción compuesta por un imbécil. ¡Qué ganas de no ver!